háblame. Necesito saber que estás a mi lado. Que tú me levantarás si yo resbalo. Yo voy a seguir aunque todo se vea nublado. Yeah, háblame. Necesito saber que estás a mi lado. Es que la vida sin ti me tiene apagado. Hey, quisiera poder arreglarlo. Quiero intentar algo nuevo, no sé si pueda continuar con este ritmo que llevo. La vida es tan superficial y yo cogió mi reflejo. Enmascarado tanto tiempo para escorrer misterio. Le di mi corazón al mundo y lo lleno de veneno. No sé si pueda superar mi estilo de vida que llevo, pero escuché que todo lo que clama a ti lo hace nuevo. Quisiera borrar mi pasado y empezar desde cero. Señor, perdóname, yo sé que no soy el mejor. Por más que intento, solo me va de mal en peor. La movie de mi vida no ha tenido director. Y llevo más de un año pretendiendo ser actor. Llegó el momento de que hagamos las paces. Ey, dime cómo es que uno hace. Fue tanto tiempo que perdí ignorando mi reloj. Déjame escucharte, necesito oír tu voz. Háblame. Necesito saber que estás a mi lado. Que tú me levantarás si yo resbalo. Yo voy a seguir aunque todo se vea nublado. Yeah, háblame. Necesito saber que estás a mi lado. Es que la vida sin ti me tiene apagado. Hey, quisiera poder arreglarlo. Háblame, que me pierdo, señor, dirígeme. Quiero ver tu face y no el güey, dale, llévame. Tantas veces que perdí, yo te saco del lado mío. Dime tú cómo sonrío. Soy caballo y me pierdo en un Ferrari, yo. No funciona la búsqueda en el safari, no. Tú llegas a mi puerta y yo en cario. Me cansé del personaje como Larry, yo. Vamos a hacer las pases y pase lo que pase. No permita que lo nuestro se retrase. Si te pongo en el centro, dime quién será el base. Que también eres mi escolta, tú recubres todas las fases, yo. Y aunque corrí como Juan y te negué como Pedro, te vendí como un Buda, te entrego mi corazón. Quiero que sea tu plan, por diable como el cedro. Y sin duda también cargo la cruz como lo hizo Simón. Salí de este agujero, contigo quiero estar. Te pongo a ti primero, ya no quiero ser igual. Y aunque sé que te he fallado, tú no me sueltas, no te quitas de mi lado. Sé que no te merezco y que tú creces demasiado. El principio de algo nuevo, esto solo ha comenzado, oh. Y aunque sé que te he fallado, tú no me sueltas, no te quitas de mi lado. Sé que no te merezco y que tú creces demasiado. El principio de algo nuevo, esto solo ha comenzado, yeah. Necesito saber que estás a mi lado.